graciosa. Bueno, vamos a empezar esto. En cada asunto es bueno que encontremos la fórmula adecuada de afrontarlo, ¿no? En este caso nos hemos buscado una fórmula que es meternos con dos libros a la vez y dar pie a una discusión. Emilio, que ha venido de Granada, pues hemos estado un poco cambiando impresiones y queríamos hablar primero del libro Chernobluz y después de Catastrofismo, porque a lo mejor nos da más para discutir más relajadamente. O sea que dividimos un poco la palestra en dos partes, ¿no? Yo solo quería hacer un pequeño comentario para animar. Y bueno, todos sabemos que ninguno de los dos somos especialistas y también el asunto que nos atrae es que nosotros también queremos aprender de esos libros. Entonces así estamos todos a un nivel muy parecido. Yo lo que veo de interesante de Chernobluz, que ya nada más que vi el libro me llamó mucho la atención, y el hecho de que se haga una reflexión, porque hay una cosa que ha pasado en este tiempo, ¿no? Y es que cuando pasó esto de la rifa de los centros de almacenamiento nuclear, que un montón de municipios apuntaban a ver si lo llevaban allí a su pueblo y tal, pues la verdad es que era un fenómeno asombroso, ¿no? Porque nos mostraba hasta qué punto el discurso antinuclear había calado muy poco, como para que haya gente que vaya en sentido de ver en eso un beneficio, ¿no? Incluso no solo un beneficio, sino plantearlo como salvación, ¿no? De económica. Y bueno, digamos que veo como cosa relevante el que la visión de lo nuclear desde una perspectiva localista es un asunto totalmente equivocado, porque todos sabemos que la nuclearización no conoce fronteras. Es una cosa muy curiosa el que, digamos, la práctica antinuclear, en la que yo mismo he estado involucrado, por eso es una crítica también a mi trayectoria, pues ha funcionado mucho en un esquema de Estado-Nación. Es decir, que la discusión en torno al asunto nuclear, sea el plan energético, sea en torno a las zonas de evacuación, sea en torno a si hay más o menos radioactividad, y entonces eso ha permitido que se escapen un montón de asuntos que son realmente serios, ¿no? Como que todos sospechamos que si esto en principio ya da de sí una producción de plutonio, eso va a estar vinculado, pero a un nivel muy largo, a la industria militar y a una seguridad también militar. Es decir, que eso va a ser gestionado por un aparato de Estado que va a priorizar la militarización, ¿no? Porque si no, ¿qué van a hacer con eso? Vamos, ¿no? Pues tiene que estar bajo control, etcétera, etcétera, y de forma prolongadísima, ¿no? Por eso, cuando se ha usado lo de la palabra proliferación como discurso de Occidente, en el sentido de que no quería que otros países adquirieran eso, cuando en realidad se hace todo lo contrario. Es decir, si se va a salvar la industria nuclear, va a ser porque la van a vender a todos los lados. Es decir, China quiere producir centrales nucleares y venderlas. O sea, eso ya es una cosa que los alemanes quizás no quieran tenerlo en su país, pero las van a vender. O sea, las van a vender a otros lugares del mundo, ¿no? Y Francia ya desde hace tiempo vende plutonio, tiene un montón de ellos mismos inventaron uno de los reactores de Fukushima, que llevaba una un rollo distinto, yo no os explicaré así en términos técnicos, pero lo han hablado, es decir, que era también usando una mezcla de plutonio y de uranio y todo eso, o sea, ellos mismos han inventado cosas, ¿no? Bueno, esto era mi de tal manera que mi conclusión de esto es que en las luchas actuales, en un sistema transnacional en el que estamos, la dimensión internacionalista es irrenunciable. O sea, eso de Fukushima no queda lejos, ni Chernobyl tampoco, en este asunto. Y que sería no solo que no es irrenunciable, sino que debería ser una premisa prácticamente para todo un montón de actividades y de protestas sociales, ¿no? O sea, justo cuando llegamos a ese nivel o a ese techo, podríamos pensar que realmente estamos haciendo algo interesante y que realmente el esquema del Estado-Nación no es el esquema sobre el que puede trabajar un movimiento social hoy en día. Bueno, esa era mi divagación. Él también tiene alguna cosa más que añadir. Yo también tengo alguna divagación. No, pero va muy bien caminado, ¿no? Para presentar el Chernobyl, tanto como catastrofismo, ¿no? Iba a subir un compañero de Granada que se iba a encargar un poco de la presentación de Chernobyl, al final no ha podido, con lo cual, bueno, está un poco concentrado, pero nos parecía, por otro lado, que estos dos libros tienen un vínculo común muy estrecho y aunque están planteados desde puntos de vista bastante diferentes y están escritos en tonos muy diferentes, sí que hay un vínculo común que nos parece que hace pertinente que se presenten conjuntamente, ¿no? Ahora se puede ir intentando esclarecer ese vínculo, ¿no? Y por qué. Chernobyl, voy a empezar hablando un poco de Chernobyl, ¿no? Chernobyl de Roger Welbeck, hemos decidido editarlo a finales del año 2010, en una coedición entre Malapata Ediciones y la Biblioteca Social Hermanos Quero, que es un centro social autónomo de Granada. Y bueno, el impulso que nos llevó a reeditar el libro, en realidad, porque una versión casi completa del libro se editó en el año 2006, coincidiendo con el 20 aniversario de Chernobyl, de la catástrofe de Chernobyl, en la revista Resquicio. Y nosotros lo que pensamos que era interesante recuperar el texto, terminar de traducirlo y añadir un texto adicional de escrito por el mismo autor, La Sociedad Nuclear, pues un poco también por el tema del aniversario, ¿no? El aniversario de Chernobyl se cumplía este año 2011, se cumplían 25 años de la explosión de Chernobyl y de toda la catástrofe, y nos parecía que era un momento oportuno, necesario, porque antes de marzo de este año, antes de la siguiente catástrofe, la de Fukushima, la cuestión nuclear se estaba planteando en unos términos que nos parecía que merecía algún tipo de intervención crítica, ¿no? Algún tipo de aportación crítica que permitiera contrarrestar lo que por un lado era una campaña feroz de propaganda, pues no solo de propaganda, sino de hechos consumados de la industria nuclear a nivel mundial, a escala mundial, y luego una recuperación del terreno por parte de los nuclearistas en el Estado español en particular, ¿no? A la altura de finales del año 2010 empezaba a verse claro que, por un lado, bueno, que el renacimiento nuclear, el renacimiento es una etiqueta propagandística en sí misma, porque por un lado la nuclear nunca ha muerto, aunque haya dejado de desarrollarse al mismo nivel de los años 60 y 70, que fue la edad dorada, ¿no? De construcción de centrales nucleares, la energía nuclear no ha dejado de estar presente en nuestras vidas y en los planes energéticos de los países desarrollados, ¿no? Entonces la etiqueta del renacimiento ya era en sí mismo algo propagandístico, pero no dejaba de aludir a una realidad que sí que se estaba dando de hecho, y era la de que estaban empezando a ganar terreno las agendas políticas de todos los estados occidentales, ¿no? Parecía que había pasado un poco el periodo de glaciación, ¿no? Posterior a Chernobyl, y ante la nueva coyuntura energética, financiera, internacional, los estados desarrollados, industrializados, se estaban dando cuenta de que podían empezar a vendérsela de nuevo otra vez a las masas de población, ¿no? Podían empezar a colársela otra vez, ¿no? Entonces se daban una serie de circunstancias que, pues por ejemplo, la prórroga que se le había concedido a la central de Garoña, bueno, toda una serie de maniobras políticas y que apuntaban a un renacimiento nuclear también en el Estado español, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La coyuntura política concreta de la política energética que iba por ese camino, pero por otro lado también nos parecía que el debate energético al uso pues dejaba mucho que desear, ¿no? Porque digamos que la posición antinuclearista que queda viva casi se puede reducir a, por lo menos la que es visible, ¿no?, a nivel de opinión pública, puede reducirse a un ecologismo muy institucionalizado ya, ¿no? Casi de lobbying, ¿no?, o sin el casi, ¿no?, de tipo Greenpeace, ¿no?, y un tipo de argumento, el tipo de argumento que pone en circulación esta posición antinuclear, pues dejaba mucho que desear, ¿no?, porque se limitaba a ser una crítica de los efectos nocivos con respecto a al medio ambiente, ¿no?, y a la salud humana. Pero además en los últimos años había derivado hacia un argumento muy economicista, básicamente economicista, ¿no?, que trataba de demostrar la inviabilidad de la tecnología nuclear en base a su coste, ¿no? Se intentaba demostrar en los dosieres de Greenpeace, esto es muy claro, ¿no?, esta es la línea argumental principal, pero en libros que han hecho mucha fortuna en estos últimos años, como el de Marcel Coder, el del espejismo nuclear, que por otro lado un libro bastante interesante que explica bastante bien cuál ha sido la historia de la nuclear, al final el argumento de peso era un argumento economicista, un argumento muy pragmático, perfectamente asumible por los estados en según qué coyuntura, en según qué circunstancias, pero que por otro lado obviaba la realidad de que el coste nunca ha sido un problema, o no tiene por qué necesariamente ser un problema definitivo para una tecnología en particular, ¿no?, sobre todo si se tiene en cuenta que las tecnologías, las grandes metamorfosis, las grandes transformaciones tecnológicas que han acompañado al desarrollo del Estado y capital en los últimos 200 años siempre se han hecho a fondo perdido, ¿no?, siempre se han hecho con criterios no económicos, sino con otros criterios. Y estos son los criterios que nunca aparecen en el debate. ¿Cuáles son estos criterios o cuál es el punto de vista que nosotros queríamos poner sobre la mesa a la hora de hablar de la cuestión nuclear y más en general de la cuestión de la energía? Pues la cuestión de la dominación social o la cuestión del poder, ¿no? El análisis de la nocividad de la energía nuclear no podía limitarse a ser un análisis de su efecto para la salud, aun siendo un capítulo muy importante. Por supuesto, no podía reducirse a un análisis economicista que acaba conduciendo a las conclusiones a las que llega el ecologismo institucional, y es que hay que buscar energías de recambio, energías renovables, que no tengan esos efectos nocivos, que sean sostenibles económicamente, pero que mantienen en realidad todo tal cual está, ¿no?, o casi tal cual está, ¿no? Acaban convirtiéndose lo que suelen ser estas propuestas en un recambio, una alternativa para el poder o el estado de cosas existentes, en definitiva hacer que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Entonces nos parecía necesario recuperar, porque en esto no estábamos siendo tampoco originales, ahí en el Estado español ya hay una pequeña tradición de crítica antiindustrial que ha elaborado una crítica de la cuestión energética, de la cuestión nuclear y más en general de la cuestión de la energía desde un punto de vista de análisis del poder, de crítica del poder. Y tengo en mente en particular pues todo el trabajo que hicieron en la primera década del siglo XXI los Amigos de Luz, el colectivo de los Amigos de Luz, que hicieron una serie de aportaciones muy interesantes, muy valiosas sobre este asunto en particular. En concreto, aparte de los textos que hay recogidos en sus boletines, los textos que se reunieron luego en la antología y sobre todo un monográfico que publicaron en 2006, me parece, en 2005, que se llama la ilusión es renovable, ¿no? Desde mi punto de vista es el planteamiento de partida desde el que hay que enfocar el análisis de la cuestión de la energía. En un momento, además, en un momento histórico en que es básico, si se quiere hacer continuar en la tradición de la crítica social más valiosa, ¿no? Si se quiere proseguir con un análisis materialista de las relaciones de dominación y de la realidad social, ¿no? hay que enfocar la cuestión de la energía, que cada vez más va a ser un factor muy determinante en las políticas que van a seguir los estados y en toda la administración de la vida social, ¿no? Dicho esto, y luego por aquí es por donde enlazaré con el libro, con el otro libro, con Catastrofismo, digamos desde ya que el vínculo común que hay entre los dos libros es que me parece, a mi juicio, son dos aportaciones muy interesantes en el momento actual para proseguir, para dar un paso adelante con esto que digo, ¿no? El análisis materialista de las relaciones de dominación, ¿no? Un poco retomando el axioma o el postulado o el adagio marxista clásico, ¿no? sobre que los hombres hacen su historia, pero lo hacen en unas condiciones que no eligen ellos mismos, sino en unas condiciones dadas, existentes, pues la cuestión material de la energía, digamos que determina ahora mismo en gran medida qué está en nuestra mano hacer y qué no, ¿no? Es decir, que cómo construye ahora mismo el poder la realidad social en la que nos movemos y con la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, un análisis lúcido y actualizado de esas condiciones me parece a su vez una condición imprescindible para poder hacer tanto la teoría como la práctica, ¿no? Que quiera ser emancipatoria en alguna medida, ¿no? Dicho esto, la aportación de Chernobluz es una aportación muy interesante porque plantea la cuestión del poder con respecto, en el análisis concreto, del caso Chernobyl, ¿no? El libro de Chernobluz se escribió en 2001, o se publicó en 2001, es decir, hace ya 10 años, pero 15 años después ya de que hubiera sucedido la catástrofe. Es decir, está escrito con suficiente perspectiva histórica y además está escrito por alguien, Roger Belveau, que es un físico francés, nació en 1928, un señor ya bastante mayor, que tiene formación como físico nuclear y que ha formado parte, laboralmente, del aparato nuclear francés durante su vida profesional. Él cuenta en algún lugar, hace una reflexión muy interesante sobre cómo llegó él a la física nuclear en el momento inmediatamente posterior de Hiroshima. Él coincidió su entrada en la carrera, de físico, coincidió con la inauguración de la era nuclear, con el nacimiento de la era nuclear. Que si la partida de nacimiento de una tecnología dice algo sobre ella, pues en el caso de la nuclear es fehaciente, ¿no? Su vínculo con la destrucción, ¿no? Y con la muerte. Y él cuenta que él llegó a la carrera nuclear pues con el entusiasmo el entusiasmo cientifista que era característico de la energía atómica y del momento, ¿no? Y en ese momento de la energía nuclear se esperaba todo. El Estado y el capital y las masas, que en la medida en que eran adoctrinadas por una propaganda ya muy potente, esperaban mucho de una energía que se había estrenado asesinando a 200.000 personas en un instante. Si bien hay que decir que muchas de sus nocividades o de sus efectos nocivos se han ido descubriendo después, no se conocían todavía en ese momento. Pero en el momento de su nacimiento el poder esperaba verdaderos milagros, ¿no? Esperaba un recambio energético que le permitiera esperaba una fuente de energía inagotable, ciertamente. Esto lo cuenta Roger Belveau y a partir de ahí lo cuenta porque a partir de ahí con los años fue desarrollando un sentimiento cada vez más crítico con respecto a esa energía hasta que empezó a participar en movimientos antinucleares en los años 60 y 70 en Francia y no ha dejado de participar en comités, boletines, movimientos de lucha antinuclear, ¿no? No voy a decir mucho más sobre el libro. El libro, el interés que tiene es que plantea de manera muy sencilla, de manera muy, muy empírica, sobre el caso concreto de Chernobyl y cómo se gestionó aquella catástrofe desde el primer momento por parte del Estado soviético, el vínculo necesario, interno, indisoluble que hay entre la energía nuclear en este caso y un Estado más o menos totalitario, ¿no? En cuanto a que lo que ha señalado Bene en cuanto a la militarización necesaria de todos los aspectos relacionados con esta energía. Su origen es militar, pero a su vez sus usos civiles son reversibles o están directamente conectados con los usos militares, también en tiempos de paz. O sea, el plutonio que se utiliza en las 12.000 cabezas nucleares que hay ahora mismo dispuestas a estallar en cualquier momento, es una cosa que se nos olvida, ¿no? Parece que terminó la Guerra Fría y terminó la amenaza nuclear, ¿no? Ahí me parece que son 12.000 y pico cabezas nucleares montadas y dispuestas a explotar en cualquier momento, ¿no? Aunque las circunstancias políticas de la geoestrategia internacional sean otras, ese hecho está ahí, ¿no? Entonces hay un vínculo permanente necesario entre la militarización de la sociedad o el ejército o el control militar de la sociedad y la energía nuclear. Pero también hay otros vínculos igualmente estrechos entre el poder del Estado y el desarrollo de la energía nuclear, no solo por este aspecto militar, sino también porque el propio gigantismo de esta empresa tecnológica, ¿no? Desde su desarrollo hasta las inversiones que requiere, hasta las garantías contra accidentes que no cubren las aseguradoras civiles y que necesitan desde el primer momento del respaldo financiero del Estado para poder ser viable financieramente, hasta todo el aparato técnico e institucional de investigación, de desarrollo, de control, de seguridad, de almacenamiento de residuos, todo conduce directamente de la energía nuclear al Estado, a un Estado fuerte, totalitario y ultra desarrollado como nunca antes en la historia. Y luego hay otro aspecto además, que es, digamos, que un tercer aspecto de esta relación entre energía nuclear y Estado y desarrollo del Estado, que siempre suele quedar en un último plano y en el que han abundado mucho los análisis de los amigos de Luz, ¿no? Y es la relación que hay entre la vida social cotidiana y el desarrollo de las sociedades de alta energía o de las tecnologías de alta energía. Y entonces voy a dejar de hablar de energía nuclear específicamente porque en esta reflexión es aplicable a otras muchas tecnologías, ¿no? Desde el petróleo a las renovables tal y como se están desarrollando actualmente, ¿no? Entonces hay un vínculo entre el tipo de vida social que se diseña, que se desarrolla, que se ejecuta y el abastecimiento de grandes cantidades de energía industrial y de manufacturada industrialmente y barata, ¿no? Para entender ese vínculo basta con hacerse una pregunta muy sencilla, ¿no? Si partimos de la idea de que la energía es trabajo acumulado, es trabajo disponible, trabajo útil, basta preguntarse para qué se utiliza esa energía, ¿no? Y quizá habría que empezar por decir que por tomar conciencia de la magnitud del gasto de energía en el que están embarcadas las sociedades desarrolladas, las sociedades industrializadas desde hace al menos 100 años, ¿no? De manera generalizada, ¿no? McNeil en su libro Algo nuevo bajo el sol pues da unos datos así muy sencillitos y hace una serie de extrapolaciones de cálculo y dice, en el siglo XX se puede estimar grosso modo que se ha gastado, se ha extraído, se ha producido y se ha consumido tanta energía como en los 10 siglos anteriores, ¿no? Como en el milenio anterior, toda la humanidad, ¿no? Con todos los matices que se quieran añadir sobre quién ha gastado esa energía, cómo se ha repartido ese gasto, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, es una magnitud brutal, gigantesca, inconcebible, la energía que hemos aplicado, ¿a qué? Y esa es la pregunta. ¿En qué se ha gastado esa energía durante el siglo XX? Pues se ha gastado en transformar el mundo de arriba abajo. No solo el mundo natural, es decir, no solo ahí coincide con una destrucción, una devastación general de la naturaleza, sino en una transformación completa y absoluta de la vida social, ¿no? Y ahí es donde la crítica social tiene mucho que aprender o tiene mucho que buscar en este análisis materialista, ¿no? de las condiciones de producción, ¿no? Y de las condiciones existentes, ¿no? Resumiendo mucho, se puede decir que esa transformación ha consistido en una pérdida generalizada, esa transformación de la vida social. No voy a entrar en otras cuestiones más en las que se ocupa más la ecología, etcétera. esa transformación de la vida social ha consistido básicamente en una pérdida generalizada de autonomía de las comunidades y de los individuos. Es decir, el trabajo que ahora aporta el Estado y el capital a través de la energía manufacturada industrialmente y vendida a bajo precio a las masas de población, es trabajo que las comunidades y los individuos ya no tienen que hacer. Ya no tienen que hacer para subvenir a sus condiciones de existencia, para cubrir sus necesidades. A cambio de esa comodidad, digamos, una comodidad que viene impuesta, es decir, que tampoco nunca han elegido expresamente y conscientemente las poblaciones, a cambio de eso se ha modificado, se ha transformado de arriba abajo el sistema de necesidades que definen nuestra vida diaria, ¿no? Nuestras relaciones sociales se han modificado en el sentido de una atomización progresiva y generalizada de nuestras vidas, una privatización y una ruptura del lazo social, de los vínculos sociales, ¿no? Es un resumen muy sumario, pero que me interesa poner aquí sobre la mesa porque permite constatar el vínculo que está fuera de todos los debates al uso sobre las cuestiones energéticas, que se limitan siempre los debates que están que son visibles ante la opinión pública, ¿no? Se limitan simplemente al coste de cada alternativa energética y todo lo más, cuando se quieren hacer una reflexión un poco más crítica, a las nocividades, los efectos nocivos, a las consecuencias para la salud, pero sin que ello, incluso, y como veremos ahora al hilo del catastrofismo, sin que ello signifique una mayor toma de conciencia o una mayor capacidad crítica o de resistencia, ¿no? Y es en gran parte por eso, porque digamos que el desarrollo de estas tecnologías de alta energía ha permitido una alienación generalizada de la vida social, ¿no? En ese sentido, la energía nuclear y la radioactividad, ¿no? Cuando uno lee la mucha y variada literatura que hay sobre la radioactividad y las consecuencias de la energía nuclear, uno no puede dejar de pensar que la radioactividad es como un ejemplo paradigmático, concentrado de la alienación, ¿no? La alienación que en su definición clásica era el trabajo social que vuelve como un extraño y se impone a sus propios productores, ¿no? Pues la radioactividad aparece como una definición exacta de la alienación, ¿no? Y es exactamente eso, porque es el trabajo alienado que vuelve en forma de nocividad extrema, ¿no? En forma de aniquilación, no solo de la vida social, sino ya de la vida física, de las bases biológicas de la vida sobre el planeta, ¿no? Entonces, por acabar ya con estas pinceladas sobre el libro de Chernobyl, Roger Welbeck tiene el mérito de que plantea muestra de una manera muy concreta y a la vez también muy pues muy humana también, ¿no? Con respecto a la tragedia de Chernobyl, cuál ha sido la gestión por parte del Estado a base de mentira, de manipulación, de coerción, de presión sobre las pocas voces disidentes que ha habido a lo largo de estos 25 años, porque el problema de la radioactividad en general y de Chernobyl en particular es que el problema no ha hecho más que comenzar, ¿no? O sea, la catástrofe no ha hecho más que comenzar. El periodo de semidesintegración de los isótopos radiactivos pues alcanza decenas y cientos de miles de millones de años, ¿no? O sea, son territorios contaminados ad eternum, ¿no? O sea, no tiene y eso implica una gestión política de esa situación en Ucrania, en Bielorrusia, en parte de Rusia y en otros territorios europeos de los que se sabe muy poco en cuanto a la contaminación que produjo Chernobyl, que tiene que ser también eterna, ¿no? En este sentido, y ya voy a ir empezando a pasar al otro libro, al de catastrofismo, la energía nuclear es un ejemplo paradigmático de lo que está dispuesto a hacer el poder para mantener su dominación, ¿no? Es decir, es un concentrado en el que se ve de manera transparente y prístina cuáles son las intenciones del poder, ¿no? Y hasta dónde está dispuesto a llegar. Sí. Hacemos una paradita. A lo mejor alguien tiene que alguna sugerencia, tiene alguna idea, y si no, pues enlazamos con el otro. ¿Alguien tiene alguna, no sé, alguna sugerencia, algún comentario o algo? No sé. Creo que por ahora. El tema es que de la energía de fisión, creo que se llama, que están haciendo en la frontera franco-suiza? Bueno, esa es la de fusión. ¿Fusión, eh? Sí, otra, es una tecnología paralela. ¿Cómo se está gestionando? ¿Se están gastando cantidades ingentes de dinero? Y si se consiguen desarrollarla, ¿qué supondría? ¿Qué crees que supondría? Pues básicamente es un gigantesco programa propagandístico, la tecnología o la investigación en torno a la fusión nuclear. Tú te refieres al proyecto ITER, que es el que se está desarrollando en un emplazamiento nuclear que ya existía en el sur de Francia, en Cadarache. Pero no el único, hay un proyecto norteamericano, creo, y no sé si hay... Igual alguien más sabe por aquí algo más del tema, pero bueno, eso es un consorcio internacional en el que participan veintitantos países, uno de los proyectos de investigación técnico-científica más caros de la historia y más masivo, ¿no?, en cuanto a medios y a técnicos y expertos que están implicados. Está a la altura del proyecto Manhattan, que es el que dio lugar a la bomba de Hiroshima. Ese es otro aspecto que no he tocado y que es también muy importante, ¿no? Es la cuestión del poder de la ciencia en el desarrollo y como consecuencia del desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Cómo se crea una casta de científicos, una casta burocratizada de científicos que dependen del Estado, pero que a su vez, puesto que disponen del saber, del conocimiento, van a determinar a partir de ahora las políticas energéticas del Estado y con ellas la vida social, ¿no? Y una casta de científicos, de expertos, de técnicos que se desarrolla de manera también como cancerígena, ¿no?, en cuanto a su número y a su poder, y que quedan al margen de cualquier control democrático por parte de la sociedad, ¿no? El caso del ITER es un ejemplo más de esto, ¿no? Es decir, es un consorcio en el que participan veintitantos países con un presupuesto descomunal, me parece que es del orden de 10 o 15 mil millones de euros. ¿Para qué? Para desarrollar un experimento. De lo que se trata ahora mismo es la tecnología nuclear que está operativa, la de Garoña y la de las centrales nucleares que ahora mismo operativa, es toda de fisión. Consiste en separar a ver si me lo sé explicar. Consiste en separar el núcleo de un átomo de uranio mediante una aportación, un bombardeo de neutrones, y en esa separación se produce una gran cantidad de energía. La fusión es lo contrario, en vez de cindir es fundir, son dos núcleos de hidrógeno o algo así. Se requiere una gran cantidad de energía para poder producir esa fusión. O sea, pero ese es el mecanismo termonuclear que funciona en el sol o que da lugar a la energía solar, ¿no? El sol funciona por fusión termonuclear, y eso es lo que están intentando hacer en Cadarache, crear las condiciones técnicas que permitan crear de manera artificial un pequeño sol en la Tierra. Problema de eso, que hay que diseñar tecnologías que están por inventar para contener la enorme cantidad de energía que se produce ahí y poderla transformar en energía eléctrica utilizable, ¿no? Están en ello, están experimentando, ahora tienen que inventarse la contención de eso, y se espera que hacia la segunda o la tercera década de este siglo, a partir del 2020, estén en condiciones de desarrollar todo esto. Es para desarrollar un experimento de unos 12 minutos y medio que permita chequear todas estas tecnologías, ver si realmente consiguen producir esta reacción de fusión. Y luego ya se verá de qué manera se aprovecha eso. Después de ese experimento, se desmantela. Claro, eso tiene una función propagandística brutal, porque desde que se puso en marcha este proyecto, regularmente hay expertos, técnicos, físicos, ingenieros que están participando ahí. España participa con una buena parte del presupuesto y de la tecnología y tal, que salen en la prensa anunciando la inminente llegada de la energía definitiva. O sea, la energía, si somos capaces de construir un sol a escala terrestre, se acabaron nuestros problemas energéticos. Y sistemáticamente, regularmente aparece en la prensa el técnico, el experto, el ingeniero, el físico, que asegura que con la energía que hay en una batería de litio de un teléfono móvil tenemos abastecido a un país, ¿no? Esa es la función que cumple eso ahora mismo, como ha sido durante mucho tiempo, hasta que sus consecuencias nefastas fueron ya... no había manera de ocultarla, pero esa fue la función que cumplió durante varias décadas la energía nuclear de fisión, ¿no? Curiosamente, digamos que si la energía nuclear civil que se produce en las centrales es la aplicación civil de la bomba de Hiroshima, la bomba atómica de Hiroshima era una bomba de fisión. La energía de fusión del ITER sería la aplicación civil de la bomba termonuclear, que funciona con una reacción nuclear de fusión también. Es decir, que están buscando la aplicación civil de una tecnología de destrucción que ya desarrollaron hace 30 o 40 años, ¿no? Pero digamos que ahora mismo la fusión nuclear cumple una función básicamente propagandística, ¿no? La idea de que va a haber un recambio tecnológico disponible que va a llegar en el momento justo y que va a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Pablo. Iba a comentar un poco de lo que decías tú, la reflexión esta de que se trata de un tema más propagandístico, que tiene muchos elementos propagandísticos el tema de la fusión, porque se habla de una energía limpia, ilimitada, y sobre todo llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que tampoco conozco mucho el tema, que parece también una cuestión de fe, porque de hecho se tiene casi hasta el año, más o menos, en el que se va a descubrir. Que para mí eso es una cosa que no me cabe mucho en la cabeza, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo vas a descubrir algo? Pero bueno, yo creo que eso sí que puede llevar a muchas reflexiones. También a la reflexión de decir, bueno, y si fuera verdad esto, que hay una energía limpia y limitada y tal, pues entonces nos quedaría saber si realmente eso es lo que necesitamos, el tener un consumo energético tan bestial y las consecuencias sociales que trae eso. Yo creo que esto es un poco lo que en el libro este que has citado, las ilusiones renovables, me parece que citaban a Iván Illich y hablaban de la ilusión fundamental, me parece. La ilusión necesaria. La probabilidad de una, la posibilidad de una energía ilimitada y tal, que también habría que ver si es verdad, que es limpia, que es ilimitada. Y si fuera verdad, si sería deseable, ¿no? Si sería deseable para la vida social, ¿no? Claro, eso. Esa aportación de Iván Illich es también muy interesante, ¿no? Porque él se puso a intentar demostrar en los años 70, en un momento muy temprano, ¿no? De la crítica, cuando la cuestión energética solo afloraba como una crisis del capitalismo, pero no como una crisis casi de la supervivencia sobre la Tierra, ¿no? Y él se puso a hacer ese análisis, ¿no? A intentar demostrar el vínculo que hay entre sociedades de alta energía y dominación social, ¿no? Él es pionero en ese sentido, ¿no? Y intenta demostrar que a partir de cierto umbral, el aporte de grandes cantidades de energía a la vida social va en el sentido de la opresión, necesariamente, ¿no? Significa el desarrollo de un poder separado cada vez más potente con respecto a una sociedad que es dependiente para todos los aspectos de su vida diaria, desde la alimentación a su movilidad, a su entretenimiento, a todos los aspectos de su vida diaria, dependiente del poder que le suministra de esta energía, ¿no? Entonces su análisis, aunque hay algunas cosas que han quedado un poco anticuadas quizás, pero su análisis son muy interesantes, ¿no? Porque precisamente nombra ese vínculo, ¿no? Y sobre todo en la lectura que hace los amigos de Luz en la ilusión renovable es muy interesante, ¿no? Porque dicen, aun suponiendo que esto fuera verdad, aunque va en contra de las leyes básicas de la termodinámica y tal, ¿no? Suponiendo que se consiguiera una fuente de energía renovable, permanente, segura, barata, limpia, seguramente sería como la consumación ya de la pesadilla totalitaria, ¿no? Porque significaría ya la dominación total, ¿no? Es decir, que habían encontrado la clave de la dominación total, el poder, el Estado, en la medida en que dispone de los medios materiales para su perpetuación, ¿no? Bueno, si queréis, continúo ya hablando del libro de catastrofismo. Te voy a dar un descanso porque yo voy a hablar de él. Muy bien, sí, me parece súper. Confío que hasta ahora habíamos conseguido que el debate es interesante y que podemos seguir. Bueno, pues yo me he asombrado que recientemente, cuando sale gente que habla de la Unión Europea e incluso de los periódicos que comentan sobre la crisis, no sé qué, pues insisten mucho, como si estaban ofreciendo algo muy interesante, en que todavía necesitan liberar la economía, tal que no sea. sorprendes, dices todavía hay que liberar más la economía, que se, como si porque llamar a algo que se libera, eso siempre tiene que ser algo bueno, ¿no? Liberar. Bueno, yo me ha parecido captar que ya desde décadas vivimos en un capitalismo depredador. Pero lo más asombroso es que, claro, que para producir tecnología y todo esto necesita una explotación social tremenda, tanto de recursos como de personas. O sea, si el eje importante de la economía actual es la producción de innovaciones tecnológicas, pues eso conlleva algo largo, ¿no? Entonces, yo me he sorprendido, porque es lo que conozco desde que tengo uso de razón, pues que hay una serie de rasgos que me han llamado mi atención del capitalismo actual, ¿no? Por un lado es esta insistencia que empezó en Chile cuando la economía neoliberal, en el sentido de que había que reducir los costes, que no se podía por ejemplo tener almacenes de productos, había que liquidar los stocks y había que reducir los salarios y por supuesto no invertir en seguridad social o en beneficios sociales, eso ir quitando, ¿no? Me acuerdo que todavía en la transición pues se pedía que hubieran plus de transporte y cosas de esas, pues por supuesto, si hay que liberar costes, no puede haber plus de transporte para los, por ejemplo, para los peones de la construcción y cosas de esas, o cosas por el estilo, que en realidad era una limosna, ¿no? Pues otro aspecto también que han insistido mucho, que es la gestión empresarial de lo económico, ¿no? Solo se puede producir aquello que hay beneficio. Si por el medio no hay beneficio, nada. Todo eso hay que abandonarlo, ¿no? Tal que te sorprendes, ¿no? Porque la validez de las cosas, de su uso y de su y del crecimiento social o de la población, cosas que la población recibe, ya tiene valor en sí. O sea que, ¿por qué tienen que insistir que eso otro no sobra, ¿no? De algún modo, el tema nuclear también es pionero en el sentido de hacer un negocio muy responsable solo con la meta de conseguir beneficios. O sea, donde saben que hay un mal irreparable, o sea, que lleva a destrucción de vidas, destrucción de formas de vivir, destrucción de la vida humana, y pero eso solo tiene como interés que va a haber un beneficio. Por si esto no era poco, pues ahora estamos en la época del reajuste, donde se establecen unas políticas como esto de deudas y tal, y por ejemplo, por eso habíamos invitado al compañero portugués que venía y nos hablara de esto. Aquí mismo en Portugal lo tienen ya preparado, y que de aquí a medio año va a ser una cosa asombrosa en el país, el ajuste de la deuda. Pues entendemos que por lo menos hemos encontrado con que los griegos han entendido que esto suponía una guerra total. Parece ser que son los pocos que han entendido que eso suponía así, ¿no? Y luego, por otro lado, esta idea que hacen de ir liquidando sectores enteros, sanidad, educación, tal, tal, y que nos encontramos con que parece como si fuéramos a una especie de subdesarrollo de continentes enteros, vamos, no de un sector o tal, ¿no? Sino de un asunto realmente masivo, ¿no? Bueno, este era mi comentario, digamos, que contrasta un poco con la idea de pensar que el sistema se va a caer por sí solo porque falta el petróleo. Creo que no es para llegar a tanto, o sea, que el mismo sistema de... Bueno, esto lo comento porque al comienzo de la crisis hubo una revista conocida, que se llamaba El Viejo Topo, que dedicó un tema a este de la crisis, y yo me sorprendía porque ellos insistían en que habíamos llegado a una crisis de civilización. O sea, quiero decirte que el problema es serio, pero no como una cosa tan de tipo tan autómata, ¿no? Es decir, que porque cambien algunas variables de tipo global, eso va a suponer que hay un desmoronamiento. Hasta ese punto no hemos llegado. Pero para mí un poco el fenómeno que más me ha sorprendido, ¿vale?, que tiene que ver más con nosotros o con nuestra vida social, es que nos encontramos ante una especie de clase obrera autoinmovilizada, ¿no? Porque nos podemos sorprender de que no captamos por dónde respira la gente o cómo hay esa desmovilización social tan masiva, y no vemos por dónde por dónde hay inquietud, ¿no? Por dónde surge, es decir, ante el paro masivo, ante los atracos estos de subir todo, encarecer la vida, tal, tal, y no vemos por dónde se puede percibir, ¿no? Unas formas de actuar. Nada, esto era mi comentario así de momento. Pues una reflexión muy oportuna porque precisamente yo creo que el objetivo principal del libro de Jaime Semprún y de René Glessel, que el catastrofismo, administración del desastre y su misión sostenible, es justamente intentar caracterizar, describir, comprender, ver el nuevo rostro de la dominación, ¿no? Cómo está cambiando ahora mismo el régimen de dominación para seguir siendo el mismo y cuál es la profunda metamorfosis, tanto en sus prácticas como en sus discursos, que está teniendo que operar para adaptarse a las nuevas coyunturas materiales que su propio desarrollo ha creado, ha dado lugar, ¿no? En ese sentido, yo creo que una aportación muy valiosa, muy interesante, esté más o menos de acuerdo con algunos de los temas que trata, cómo los trata, porque se atreve precisamente a enfrentarse, a confrontarse con algunos de los elementos clave y más novedosos de este momento, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el tema del catastrofismo, ¿no? Que es el que da el hilo conductor a todo el libro, ¿no? Antes de entrar en eso, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario sobre los orígenes sobre estos autores y sobre el grupo en el que han desarrollado su actividad crítica, ¿no? Que es la Enciclopedia de los Efectos Nocivos, ¿no? Que es un grupo parisino que se constituyó en el año 84 y que en gran medida es un heredero, un continuador de la actividad de la Internacional Situacionista. Pero bueno, un continuador crítico y además desde el 84 hasta su disolución en el año 90 y tanto, en el 93 me parece, en el que se convirtió en una editorial, pues también ha ido evolucionando desde ese debordismo, ese situacionismo inicial que tenía algunos elementos muy fuertes de marxismo, ¿no? De cierto marxismo, el marxismo de la crítica de la mercancía, etcétera, ha ido evolucionando hacia un terreno más desengañado, podríamos decir, más antiprogresista, y que lo aproxima o que lo incluye dentro de lo que se puede considerar una corriente de crítica antiindustrial o de la sociedad industrial, y que de donde viene su aportación más valiosa durante un par de décadas, la de los 80 y los 90, que ha sido especialmente adversa para el pensamiento y para la revuelta, ¿no? Entonces, yo creo que es una aportación muy valiosa que culmina un poco en este libro. Bueno, en cierto modo culmina definitivamente porque ha sido el último libro que ha podido escribir Jaime Semprún, que murió justamente el año pasado, hace un año ahora, justamente cuando se estaba haciendo esta traducción, ¿no? Pero ya digo que es una aportación que me parece muy valiosa, que se conozca, ¿no? El término nocividad procede precisamente del situacionismo, del último escrito del situacionismo, cuando Debord autodisuelve la Internacional Situacionista, y ahí aparece el término de nocividad en un contexto muy, muy interesante y muy curioso, ¿no? Porque Debord lo plantea como el otro lado concreto de la crítica de la economía política, esa es su expresión, junto con el proletariado. Digamos que es el lugar donde él concibe a partir de ese momento el lugar del antagonismo, ¿no? De la lucha social, el lugar donde puede seguir produciéndose, seguir generándose la lucha de clases, ¿no? Esto es muy interesante, por un lado, porque se hace en el momento de la autodisolución de la Internacional Situacionista, que es uno de los últimos movimientos teóricos con aspiraciones revolucionarias globales, ¿no? Y coincide además con la derrota o con un momento de derrota bastante clara del movimiento obrero en el mundo occidental, ¿no? En cierto modo coincide con la fase o con una de las fases de euforia capitalista y de desarrollo de las sociedades de masa, en las que uno de cuyos rasgos principales es la disolución de toda conciencia de clase, ¿no? Sin embargo, Debord considera que el tema de la nocividad, que ahora definiré un poco mejor, que se puede entender como la contaminación, ¿no? Los efectos nocivos del sistema industrial, va a ser un factor de revuelta, y lo dice así, ¿no? Se va a convertir en un... es decir, es ya una agresión tan cotidiana, tan generalizada de las condiciones materiales de vida de la gente, que necesariamente va a ser un factor de revuelta. Esto lo dice en el año 72. Y este grupo de la Enciclopedia de las Nocividades coge este concepto, lo adopta casi como, bueno, lo adopta como, como criterio de trabajo y de organización, y empieza a desarrollar, a darle profundidad teórica a esta idea de la nocividad, ¿no? La nocividad se entiende, empiezan a desarrollar, la entienden como la entiende la ecología, que ya a esa altura del siglo XX ya ha hecho aportaciones muy rigurosas y muy valiosas sobre las consecuencias del desarrollo industrial. Pero no lo limitan a eso, ¿no? La nocividad por nocividad no entienden solo la contaminación, la polución, la degradación de los ecosistemas, de los hábitats naturales, sino que hacen una lectura, una elaboración más histórica, más dialéctica, si se quiere, más política del concepto, y lo llevan, esta idea que viene en gran medida de la ecología, de un terreno científico, técnico, apolítico, ahistórico, lo llevan a un terreno de crítica social, ¿no? Y entonces ahí el concepto de nocividad cobra una profundidad y un alcance que son muy valiosos a nivel de análisis y a nivel también de prácticas, que es lo que ellos quieren que desemboque su trabajo teórico, ¿no? La crítica de la nocividad no es una crítica teórica, sino una crítica teórico-práctica de la que se espera, todavía en los primeros años de la enciclopedia, que genere un nuevo frente de lucha, ¿no?, revolucionario. Digamos que en ese sentido es paradójico, porque o es una esperanza todavía un poco llena de ilusión en los años 80, porque aunque ya hay elementos, desde sus primeros escritos ya hay elementos de crítica antiprogresista muy valiosos, ¿no?, y muy, muy bien escrito además, ¿no?, muy bien elaborado, pero todavía arrastran esta idea un poco historicista, un poco marxista si se quiere, de que el desarrollo de la sociedad industrial da lugar a sus propias contradicciones, ¿no? En el fondo, considerar que los efectos nocivos son un factor de revuelta es mantener un poco este esquema, ¿no?, de desarrollo de la contradicción, ¿no? En todo caso, ya era valioso este análisis porque lo que venimos diciendo, ¿no?, de que permitía darle una continuidad ante los nuevos términos de la dominación, darle una continuidad al análisis materialista, ¿no?, de la realidad social, ¿no? ¿Y cuál era la clave de este análisis? Pues la clave era la constatación de que en algún momento se ha pasado un umbral, la dominación ha pasado un umbral, porque ha desarrollado los medios técnicos para aniquilar la vida sobre la Tierra, ¿no? Y no ha dudado en hacerlo. Es decir, hay un premio Nobel de física que en los años 50 dice, se constata con un poco de lucidez y una honradez que no es muy común entre los científicos del ramo, pero en una entrevista que se hizo famosa dice, el desarrollo de la energía de fisión a la larga es incompatible con la raza humana, con la vida sobre la Tierra, ¿no? Y ello, el comentario, la glosa que hace la enciclopedia de este tipo de confesión, ¿no?, precisamente ese es el motivo por el que precisamente el poder, el Estado y el capital han desarrollado este tipo de tecnología, porque son contrarios a la vida sobre la Tierra. Hay que juzgarlo por sus consecuencias y digamos que esa es la caracterización más políticamente más valiosa de todo el desarrollo reciente de la sociedad industrial, ¿no? Una guerra contra la vida, porque esa es la manera de perpetuar las relaciones de dominación, ¿no? Entonces, se parte de esa constatación de que en algún momento a lo largo del siglo XX, entre Hiroshima y Chernóbil, la dominación ha dado un salto en el vacío y aspira a hacerse irreversible, aunque sea a costa de la vida sobre la Tierra, ¿no?, de aniquilar la base biológica de la vida sobre la Tierra. Es decir, se ha vuelto definitivamente nihilista, sobre todo porque ya dispone de los medios técnicos para realizar ese programa, que es probablemente el programa de toda dominación desde el origen de la historia, pero solo ahora dispone de los medios técnicos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces esa constatación está ya desde el primer momento, pero digamos que toda la evolución a lo largo de los años 90 ha sido un poco de desengaño de la esperanza revolucionaria o de las esperanzas de revuelta que se habían puesto en este análisis de las nocividades. En algún escrito de los años 90 sobre la huelga del 95 en Francia ya se hace una lectura muy desencantada del movimiento obrero, Se hace también una aportación valiosa proveniente de autores que no forman parte de la tradición más ortodoxa de la crítica social, pero que han hecho un análisis muy valioso también del desarrollo del totalitarismo, como Hannah Arendt, como Orwell, alguno más que ahora no recuerdo, pero que permite comprender cuál ha sido la transformación justamente desde después de mayo del 68 hasta hoy, cuál ha sido la transformación social, ¿no? Y ha sido precisamente el desarrollo, la ultimación de una sociedad compuesta por masas de átomos separados entre sí, alienados de toda la comunicación, de toda la vida social, alienados por supuesto de todas sus condiciones materiales de existencia, incapaces de cubrir sus necesidades por medio autónomo. Es decir, un desarrollo coincide con un desarrollo máximo del estado del capital, ¿no? Y un adelgazamiento que es próximo a la extinción de cualquier tradición autónoma, espontánea, de vida común, ¿no? Entonces, resumo, la paradoja está en que se hace este planteamiento de la nocividad como continuación de la lucha de clase en el momento en que la lucha de clase está desapareciendo, a paso agigantado, la conciencia de clase desaparece con ella y el Estado y el capital están alcanzando su grado máximo de desarrollo técnico, ¿no? en la historia. Pues catastrofismo, administración de desastre y sumisión sostenible, digamos que hace una revisión desencantada de todo este proceso histórico, se hace una revisión crítica de las esperanzas revolucionaristas que pudieran quedar con respecto a la crítica de las nocividades, y por otro lado se mete en una caracterización del nuevo rostro de la dominación. Uno de cuyos rasgos o de sus aspectos más característicos y más importantes es justamente la incorporación de la nocividad, que en los años 70 todavía se concebía con una esperanza revolucionaria. La nocividad ha sido incorporada en el discurso y en la práctica de la dominación. Ese es el punto de partida, ¿no? Ese es el punto de partida de este libro. La proliferación de discursos catastrofistas oficiales que nos detallan permanentemente la extinción final a la que nos aboca este mundo y o este, la sociedad industrial, y la constatación paralela a esa de que no es ni mucho menos el factor, no ha sido el factor de revuelta que se esperaba, sino todo lo contrario, se está convirtiendo en un factor de integración de la masa en esa dominación, ¿no? En un factor de sumisión, de servidumbre. Entonces se trata de comprender cuál es el mecanismo de ambas cosas, ¿no? ¿Qué función social cumple estos discursos catastrofistas? Y cómo se articula esa nueva servidumbre, ¿no? Entonces el libro hace una serie de análisis concretos sobre este doble hundimiento, tanto de las condiciones objetivas como de las condiciones subjetivas del movimiento obrero y de lo que se podía esperar de la revolución, e intenta caracterizar este discurso oficial del catastrofismo, ¿no? Digamos que un elemento clave de este análisis es llegar a caracterizar el discurso catastrofista como un nuevo discurso de la necesidad histórica, ¿no? Es decir, en la medida en que ha desaparecido cualquier antagonismo social, cualquier oposición y cualquier afuera, incluso cualquier exterior a la sociedad industrial, ha desaparecido los sujetos revolucionarios, pero ha desaparecido también la naturaleza propiamente dicha. Es decir, el proceso de artificialización a que ha sometido la industria, el desarrollo de la industria, a prácticamente la totalidad de la naturaleza, en cierto modo es irreversible y es casi definitivo, ¿no? Pero es también la constatación de que no queda una fuera social, es decir, que ha aniquilado todas las tradiciones de vida autónoma, de vida espontánea, o casi, ¿no? Con lo cual, el Estado, el capital, el poder, a partir de ahora se apropia del sentido de la historia. No hay nadie que se la dispute, no hay un sujeto histórico, no hay un punto de aplicación de las luchas. Y en ese sentido, el discurso catastrofista viene a ser una propaganda de esa necesidad histórica y un reforzamiento ante las masas de población de esa idea de que la única historia que queda a partir de ahora es la de una gestión técnica racional de los recursos, de unos recursos que son cada vez más escasos, que son cada vez más nocivos y para cuya gestión solo el Estado hiperdesarrollado dispone de los medios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que eso, esa propaganda de la catástrofe refuerza un proceso material que está ampliamente consumado, que es el de la destrucción de la naturaleza y el de la destrucción de la vida social, y digamos que induce a un sometimiento ideológico, pues si la ideología materializada que fuera ya nuestra, que es nuestra, nuestro modo de vida, no fuera suficiente, en la medida en que hace una propaganda de esa necesidad histórica, ¿no? Digamos que ahí hay un rasgo muy, muy a mi juicio, decisivo, ¿no?, del momento en el que vivimos, porque digamos que la gente está convencida de eso, es decir, que entre otras cosas porque, por un lado, esta incorporación del catastrofismo, del discurso catastrofista, parece que incorpora a los discursos del poder un vector crítico, en la medida en que trae a su seno discursos como el ecologista o incluso discursos izquierdistas o incluso discursos sencillamente científicos, pero que muestran a las claras las nocividades del sistema, y lo hace suyo y muestra, digamos que hace una operación de transparencia, ¿no? Pero claro, hay que entender que una transparencia deformada por el propio poder, ¿no? Y en gran medida confirma, corrobora esta idea de que este modo de vida ya no tiene alternativa. Está, es un hecho tan consumado, la sociedad industrial ha consumado su dominio hasta tal punto que puede hacer este ejercicio de transparencia, y la nocividad ha dejado de ser un secreto manejado por los estados. El caso de Fukushima en este sentido yo creo que está siendo ejemplar con respecto a Chernóbil, ¿no? Si Chernóbil todavía se podía interpretar toda la gestión de la catástrofe, pero la misma catástrofe incluso, y ese ha sido el discurso de los pronuclearistas durante 25 años, la catástrofe de Chernóbil fue fruto de un régimen de no libertad, de un régimen soviético que imponía una serie de condiciones de trabajo, de jerarquía burocrática y tal, y luego la gestión que se hizo fue como fue precisamente por eso mismo, porque estaban en un régimen totalitario, mientras que Fukushima, en un régimen, en una sociedad democrática ultradesarrollada como la japonesa, en un régimen liberal democrático y en un mundo globalizado de comunicación, pues no está suponiendo nada muy diferente de Chernobyl, ¿no? Igual con algunos matices que se podrían hacer, pero en este sentido la transparencia de la que hace gala el poder tiene una función propagandística también, ¿no? La catástrofe mediática, la catástrofe que se articula en los medios de comunicación, oculta además pues la verdadera catástrofe, que es la verdadera nocividad, ¿no? La verdadera nocividad que tiene una raíz casi eterna, ¿no? O por lo menos desde el inicio de la historia, y que solo va cambiando de rostro, ¿no? Y es la realidad de la separación, de la alienación de la gente con respecto a su vida, y de la primera separación original, de la primera alienación, que es la del poder, ¿no? La que hay entre dominado y dirigente, ¿no? Entonces tiene esa función también de ocultación, ¿no? En ese sentido, estos autores hacen una clasificación de las distintas escuelas catastrofistas que es interesante, porque digamos que deshace un poco también las esperanzas que una y otra vez vamos poniendo en discursos más o menos técnicos que nos revelan cuál es la verdadera situación de la crisis del petróleo, por ejemplo, y que ahí quedan pie a lugares marxistas, por ejemplo, como la del final del capitalismo, ¿no? Cuando realmente la crisis energética y económica que estamos viviendo supone un factor de reforzamiento, ¿no?, de la dominación, ¿no? Entonces hacen una clasificación de las distintas escuelas. Está la escuela del apocalipsis nuclear, está la escuela del calentamiento global, que es una de las que más éxito ha tenido en los últimos 15 años, aunque ahora está un poco de capa caída. Está la escuela de los envenenamientos, ¿no?, los envenenamientos químicos, radiactivos, electromagnéticos, etcétera, etcétera. Está, que da lugar a toda una serie de grupos que dan la alarma, ¿no?, de expertos científicos que tienen un poco de conciencia y, de manera anónima o no, pero dan la alarma sobre este o aquel aspecto particular de la nocividad, ¿no? La escuela del caos geoestratégico, etcétera, hace una clasificación. Y todas ellas, desde mi punto de vista, todas ellas hacen aportaciones interesantes, siempre y cuando se las puede llevar a un terreno de crítica más profunda, ¿no? este catastrofismo ha impregnado esta ideología del fin del mundo, ha impregnado también a buena parte de la teoría crítica, ¿no? Voy a dejar aparte todas las teorías de la conspiración, que eso son casos aparte y la verdad que merecerían un análisis aparte, porque de mi punto de vista son muy interesantes, porque manifiestan la relación tan alienada que tenemos con el conocimiento y con la verdad de las cosas. Pero esa es otra cuestión. Luego hay toda una serie de corrientes de teoría crítica de origen marxista, también de raíz hambre situacionista, como el Tikkun y todo el movimiento este en torno a Tikkun y la insurrección que viene y tal, que son directamente catastróficas, ¿no? Y estos autores lo analizan y lo enuncian muy, muy lúcidamente también, ¿no? Son pues teorías y escuelas que esperan de la destrucción definitiva del mundo industrial y de la naturaleza, o sea, del apocalipsis tal y como nos lo anuncian las teorías, el catastrofismo oficial, esperan que de ahí surja la verdadera revolución, ¿no? La revolución definitiva que va a permitir que reine, o sea, desde ese punto cero, ¿no?, de destrucción, se organice una vida social igualitaria y libre, ¿no? En realidad, lo que estos autores denuncian es que en este tipo de teoría lo que se manifiesta y lo que se expresa es la incapacidad ahora mismo de la teoría crítica para encontrar un punto de aplicación desde el que articular una lucha, organizar una lucha e incluso interpretar la realidad. En ese sentido, este libro de catastrofismo en la edición francesa venía acompañado de un apéndice en el que venía el escrito de Sempun sobre el fantasma de la teoría. Lo complementa muy bien. Aquí no se ha editado en el mismo volumen porque ya se había editado en varios panfletos, estaba circulando ya y no se estimó conveniente. Pero en ese escrito se abunda en esta idea, ¿no?, de la incapacidad actual en que se encuentra la teoría crítica para articular un punto de aplicación de la lucha, para articular una conciencia de clase de algún modo y para incluso organizar una teoría que no sea directamente delirante sobre la realidad social, ¿no? Eso es un punto, a mi juicio, también muy valioso, porque resume también el callejón sin salida en el que está parte de la teoría crítica del movimiento, cualquier movimiento emancipatorio, que se ha quedado sin la base filosófica en torno a la cual se articuló en los últimos 200 años, que es una filosofía de la historia, querámoslo o no, con matices bastante acusados en algunos casos, y según las escuelas y según las corrientes y las tradiciones de pensamiento, la tradición de la lucha y de la lucha social y la lucha contra el poder ha bebido durante mucho tiempo de una filosofía de la historia que en el fondo era progresista y que en el fondo aspiraba, o en gran medida, o en algunos casos, no siempre, aspiraba a hacerse con el control de los medios de producción. Y claro, ahora lo que nos encontramos es que estos medios de producción, la industria y el mundo que ha dejado a su alrededor, o que produce a su alrededor, es un mundo inaprovechable, inapropiable, es un mundo que nadie puede disputarle al poder y que solo puede mantenerse en un remedio de supervivencia si se mantiene los aparatos de poder que le dan vida de manera artificial, ¿no? Esa es otra idea fundamental que yo creo que permite hacer un análisis ahora mismo muy, muy incisivo de las condiciones en las que nos movemos, ¿no?, de lo que tenemos delante, ¿no? Y bueno, ya no, tampoco quiero ser exhaustivo porque ahí está el libro para que lo leáis y le deis vuelta y tal. Lo que sí me gustaría hacer un último apunte sobre dos de los aspectos que toca el libro también, que son, a mi juicio, dos aportaciones muy valiosas, pero también son las más polémicas, ¿no? Creo que pueden ser las más polémicas. Por un lado, está la crítica, hacer una crítica de la burocracia adaptada a esta nueva metamorfosis, al momento actual, ¿no? Y por otro lado, hay una crítica del decrecentismo y más en general del izquierdismo, de las ideologías de izquierda, y entendiendo el decrecentismo como el último avatar de la izquierda clásica, ¿no? Entonces, la crítica de la burocracia que hacen es una crítica muy bonita, muy interesante. Resuenan ahí en sus páginas pues los ecos de la crítica que hizo Marx a la visión hegeliana de la burocracia, que sigue siendo vigente, porque la realidad a la que alude sigue siendo vigente, ¿no? pero esta crítica a la burocracia viene al hilo de una lectura que va un poco contracorriente de la interpretación más común del catastrofismo y de la administración del desastre que viene de la izquierda, ¿no? Durante 20 años el análisis de izquierda ha sido y sigue siendo, la ortodoxia del análisis de izquierda sigue siendo una crítica del neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido ha habido lecturas, por la de Naomi Klein, etcétera, etcétera, que vienen de la corriente de la escuela antiglobalización, altermundialista, que hacen una lectura de este nuevo, de esta nueva fase del capital, de la fase catastrófica del capital, en una clave de pues un poco la que has apuntado tú, ¿no? De aprovechar para el desarrollo empresarial el desastre que ese mismo desarrollo induce, ¿no? Incorporar al desarrollo industrial el desastre ecológico, ¿no? Es lo que se ha llamado un capitalismo del desastre o un curso ecológico, una deriva ecológica del capitalismo. Y efectivamente estos autores no niegan que el capitalismo ha terminado por darse cuenta de que hay un filón gigantesco de negocio en la reconstrucción de un mundo devastado, una naturaleza que hay que reconstruir ya permanentemente. Y por ejemplo todas las políticas que se han articulado en torno a la cuestión del cambio climático son exactamente eso, han sido políticas de mercado que han dado han sentado las bases de una industria ecológica y una ecología industrial, ¿no? Es decir, de todas las técnicas de geoingeniería, de captura de CO2, de climatización, de aislamiento, desarrollo de energías renovables. Incluso la buena parte del renacimiento nuclear viene de ahí, viene del desarrollo de la conciencia contra el cambio climático y el desarrollo de las políticas contra el cambio climático. O sea, la industria nuclear ha estado a esto de quedar incorporada en las políticas oficiales, en las agendas oficiales contra el cambio climático, como no lo ha hecho oficialmente, pero ha sido oficiosamente que ha avanzado, que ha ganado mucho terreno, ¿no? Como una alternativa limpia al carbón, al petróleo, etcétera, etcétera. Técnica de depuración de agua, de desalinización, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una industria de la ecología que el capitalismo ha comprendido que es un filón gigantesco, ¿no? Una fuente de negocio interesantísima. Pero estos autores, reconociendo esto, se distancian y dicen: el nuevo curso del desastre, ¿no? La catástrofe del desarrollo industrial va a ser antes que un nuevo desarrollo del capitalismo, que no, desde luego, está ahí, va a ser un desarrollo de la burocracia, va a ser un curso burocrático, es un programa de concentración del poder. Este es un punto interesante porque, por un lado, la crítica izquierdista al uso es incapaz de ver el papel del Estado el papel que juega el Estado en esto, o por lo menos de verlo críticamente, porque durante 20 años la crítica ecologista se ha dedicado a pedir leyes, programas, políticas, programas de desarrollo, estrategias contra el cambio climático, que significan un reforzamiento del Estado, ¿no? Esto lo reconoce, por ejemplo, Rafael Fernández Durán en uno de sus últimos escritos, ¿no? En el que hace un balance crítico de lo que ha supuesto el cambio climático, pero claro, y reconoce que ha supuesto el desarrollo de una industria catastrófica o catastrofista, o del catastrofismo, y que ha supuesto un desarrollo del Estado, pero claro, lo reconoce con 20 años de retraso. Y además tampoco hace una crítica demasiado exhaustiva del papel del Estado que ha jugado el Estado en todo esto, ¿no? Entonces, lo que estos autores dicen, este desarrollo de la catástrofe, de esta realidad catastrófica, está dando lugar a un refuerzo de la burocracia y de la nueva burocracia, que es lo que ellos caracterizan como la administración del desastre. Hacen una genealogía muy, muy brillante de dónde viene esta nueva administración del desastre, esta casta de ecolócratas, ¿no? De burócratas del medio ambiente. Vienen de la ideología de los límites del crecimiento, de la ideología o de toda la teoría cibernética del estructuralismo de los años 60. Y hay una cantera de organizaciones, de universidades y tal, que ha dado lugar a la formación de esta nueva burocracia con conciencia ecológica, que está desarrollando ya los planes y los programas del nuevo capitalismo y del nuevo Estado, ¿no? En ese sentido hay una idea muy clarita, muy sencilla, que comentaba hace poco Tony García a este respecto, ¿no? Y él decía, me parece que el desarrollo del poder en el siglo XXI va a ser no tanto, o no solo, o no principalmente una búsqueda de la acumulación de capital y de la maximización del beneficio, cuanto un desarrollo de los aparatos burocráticos que permitan el mantenimiento de las jerarquías sociales tal cual están, ¿no? O un reforzamiento en condiciones cada vez más adversas, ¿no? Si hay una degradación social, una degradación ecológica que va a implicar un estado de excepción ecológico y social cada vez más permanente. Ese es el medio en el que nos vamos a mover cada vez más, ¿no? Un estado de excepción que ya lo vemos, que asoma por aquí y por allá, con diversos rostros, con diversas caras, conforme se vaya contrayendo la base energética que ha sido la base material de la dominación durante el siglo XX, que ha podido tener un rostro muy amable en algunos lugares del mundo durante algunos momentos, porque ha podido repartir un sucedáneo de abundancia, ¿no? Ahora mismo la clase política, la política al uso, está embarcada en una mentira cada vez más flagrante, cada vez más patente, porque su única legitimidad proviene de la capacidad de seguir repartiendo esa abundancia, ¿no? Y esa capacidad de estar desapareciendo de sus pies, ¿no? Ahora mismo, con políticas restrictivas por parte de la presión, de los mercados, de las empresas, pero que cada vez van a dar lugar a una gestión más policial, más militarizada de esa escasez, ¿no? Entonces, a mí me parece que un aporte de... Si quieres, dejamos ya idea el debate. O te falta algo... Bueno, vale, sí. Se explica muy bien todo. Vale, bueno, esto... lo único era la cuestión del decrecentismo, que si queréis la tratamos en el debate y ya está. Bueno, seguramente os habrá sorprendido que toda esa riqueza de ideas esté dentro de un libro tan pequeño. Bueno, pero también puede ser... Bueno, sí, sí, de verdad. Bueno, también puede ser que os hayan surgido cosas para hablar, para asuntos para hablar. Y nada, pues quien quiera, pues toma la palabra y... Sí, bueno, pues quería hablar del catastrofismo porque a mí me supone muchas dudas el catastrofismo. Una de ellas es que el Estado también usa el catastrofismo, o sea, hay una corriente estatal catastrofista que digamos que atemoriza a los... Es que analizamos esto de una manera... O sea, yo creo que hay una corriente estatal catastrofista que atemoriza a la población con que van a pasar catástrofes y entonces aprovecha el miedo de la población para gestionarlo todo. Por ejemplo, la gripe aviar se ha basado en eso, en plan, va a morir toda la humanidad y pues no ha pasado nada, ¿no? O sea, ellos te atemorizan todo el rato con la tele, con lo que va a pasar, con lo que va a pasar, y yo eso creo que es un tipo de catastrofismo también. Y luego creo que hay una contradicción en el catastrofismo, que por un lado... se puede hacer nada, que esto es irremediable y que vamos hacia el apocalipsis, y eso es para mí deprimente, desmoralizante, y como que los individuos no servimos absolutamente para nada porque no podemos hacer nada, pero por otro lado parece que es como para que la gente abra los ojos y se sume a nuestra lucha. O sea, eso es como lo que se me ocurre a mí, es que puedes decir tú en torno a...